time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angels. Los Salvadores. Cuando los seres humanos hicieron su aparición en la superficie de la Tierra, los animales se alarmaron. Vivir al aire libre ya no sería seguro para ellos. Los topos fueron los que más se inquietaron. Su jefe, asustado, les dirigió la palabra: "Amigos, ya no estamos seguros viviendo en la superficie de la Tierra. No sobreviviremos con tantas amenazas contra nuestra salud y nuestro bienestar. La única solución es retirarnos. Horadaremos la tierra y allí podremos vivir protegidos de este entorno corrompido y peligroso". Los topos abrieron túneles debajo de la superficie de la tierra y comenzaron su existencia oculta y subterránea. Aislados del mundo exterior, su vida era difícil, pero se sentían seguros. Para moldarse al nuevo entorno, tuvieron que desarrollar formas de vida y de trabajo diferentes. Hubieron de formular una nueva filosofía de la vida y adoptar un nuevo sistema de valores. Había poco aire para poder respirar, y el alimento escaseaba. A fin de sobrevivir, era esencial formar una comunidad robusta. Los topos tenían prohibidas las amistades personales, las relaciones íntimas y una vida social activa. Su vida estaba sometida a una fuerte disciplina y reglamentación. Sus líderes no cejaban de insistir en la propaganda: "Queridos hermanos y hermanas topos, somos seres afortunados. Nos hemos salvado de la contaminación y los peligros del mundo exterior. Somos una especie elegida. Fuera, en el mundo, nuestros hermanos y hermanas animales están amenazados y corrompidos. Solamente nosotros llevamos una vida sana, pura y plena. Dios nos ha salvado de la corrupción del mundo para que sirvamos de inspiración a otros y sigan nuestro ejemplo". Todos los topos se hicieron ecos de estas alentadoras consignas. "Hemos sido salvados de la corrupción y de los peligros del mundo. Somos una especie elegida. Servimos de modelo a otros para que sigan nuestro ejemplo". Tal fue su entusiasmo que muchos topos se levantaron y dijeron a sus compañeros: "Si a esos infelices animales de fuera pudiéramos mostrarles la calidad de nuestras vidas, la fuerza de nuestra comunidad, la felicidad de nuestra existencia, fácilmente seguirían nuestro ejemplo y se salvarían. ¡Ea! Salgamos a ese mundo malvado a predicar nuestro mensaje de salvación a nuestros hermanos y hermanas para traerlos a nuestras madrigueras". Los topos salieron a la superficie llenos de celo e interés por sus hermanos y hermanas de la tierra. Al dejar la oscuridad y encontrarse con la luz del sol, los ojos les picaban por la intensidad de los colores. Los oídos les dolían por lo desacostumbrado de los sonidos. Sus pulmones se asfixiaban por las ráfagas de aire fresco y su negra y gruesa piel les hacía imposible soportar la fuerza del sol. Así que se retiraron a sus madrigueras tan pronto como pudieron y nunca más se los volvió a ver en la superficie de la Tierra. Si tenemos algo importante que decir a la gente, hemos de estar en contacto con la realidad de su vida. Los verdaderos principios y valores son abiertos y no necesitan ser inculcados. No necesitan ideologías, comunidades altamente organizadas, ni otras técnicas para poder expresar y difundir su mensaje. Son un valor por sí mismos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se adhiere y la lealtad se devuelve. Storm keeps on twisting. Keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness. All this glory. Stop.